Muy buenas noches a todos, oyentes, amigos, y bienvenidos a este espacio de radio que cada semana se cuela por tu receptor para, bueno, para no, con la intención de que disfrutes, de que te vadas de lo cotidiano, de que dejes los problemas, el estrés, de que seas otro. Cerrar los ojos, soñar, disfrutar con la música, con los poemas, los relatos. En definitiva, ser una especie de catarsis al estrés diario para tu disfrute. Ese es el objetivo. De todos modos, cuando se inició el programa, esta temporada en concreto, hacía varios, 4 o 5 años puede ser, que había dejado el programa en stand-by, ¿no? Un programa que requiere bastante producción. Los relatos, si os habéis fijado, están muy cuidados, los efectos, la música, muy laborioso, que requeriría mucho tiempo. Por aquel entonces yo no tenía y me había saturado. Pero, y esto ya lo he contado en alguna ocasión, llegó la maldita pandemia, llegó el tiempo libre, y uno que tenía el garaje hecho un cisco con un montón de cajas, pues se puso un día a ordenar. Entre tantas y tantas cajas me encontré una en el que había un montón de guiones, un montón de escritos y una bolsa llena de cartas. Cartas que tienen 25 años o más. Cartas que en su día fueron las que este programa recibía de sus oyentes cuando se emitía en una sola emisora en Rentería, en Guipúzcoa, y cuando la radio en aquellos siglos, el siglo pasado, era otra historia, otra cosa. Y claro, limpiando esas cartas, como muchas otras cosas, muchísimas. A mí que me ha gustado el cine, que he ido mucho a cubrir el cine, pues también he tirado un montón de cosas. Y me dije, José, esto no se puede quedar ya aquí, es acumular y acumular, y hay que hacer algo. Pero me daba, por otro lado, pena, ¿no? Porque, claro, esas cartas, esos escritos, romperlos, qué pena. Y se me ocurrió, iba a decir la brillante idea, pero se me ocurrió la idea de volverlas a abrir, volverlas a leer, como en su día hice en este mismo programa, pero en este caso hacer un ritual. No solo el programa iba a ser un programa audio normal, sino que le iba a poner imágenes. Es decir, este mismo programa luego lo iba a incluir con diferentes músicas, diferentes imágenes que vienen al caso de todo lo que aquí se cuenta. Y ahí tuve la idea de, efectivamente, leo las cartas, grabo las cartas se ven físicamente como eran, y luego, una vez leídas y emitidas en el programa, el ritual es destrozarlas, romperlas. Pero es una forma de que queden ahí, y que igual, porque las causalidades son en las cosas que creo, pues igual, no sé si en este mismo programa o en este instante, o dentro de 5 años, cuando alguien navegando por internet se encuentre un programa de radio en vídeo, pues esos antiguos oyentes puedan sorprenderse, no me salía la palabra, perdón, pues volviendo a descubrir algo que escribieron hace tanto tiempo. Bueno, ¿por qué no? De hecho, una cosa curiosa que me ha pasado, os cuento, ya empiezo con el programa porque es como empiezo a contar cosas, me enrollo, y esto es simplemente el previo a la presentación. Me ha ocurrido, como os decía, hoy voy a leer a lo largo del programa 3 cartas. En una de ellas, nuestra amiga Iris Pamplónica, que vivía en San Sebastián, pues nos recomendaba en aquella época un grupo llamado Los Bookies, que hace 25 años desaparecieron. Y hoy que me digo, bueno, ya que voy a leer esta carta de Iris que hace mención a este grupo, le voy a poner una canción de Los Bookies. Y buscando en internet algo de Los Bookies, por eso os decía lo de las causalidades de la vida, ¿qué me he encontrado? Pues me he encontrado una información que tiene menos de 24 horas, en la que se indica que de nuevo este grupo, tras 25 años, se vuelven a juntar para una gira, no sé si disco, pero el caso es que han estado 25 años cada uno por su lado, y casualmente este programa en el que se menciona a ese grupo por una oyente que hace muchísimos años escribió una carta y me mandó una cinta cassette con unas canciones de los Bookies, resulta que vuelven. No me digas que esto no es magia pura. Así que, ¿cómo no voy a estar encantado de hacer este programa, de recuperarlo? Aunque me cueste sudor y lágrimas por todo ese trabajo que tiene detrás. Pero bueno, nada, que os lo quería contar al principio del programa. Así que daros como siempre la bienvenida. No sé si me he presentado, soy José Antonio Laboreo, pero a partir de estos instantes, como siempre en este programa, vuestro amigo, amigo Luna. Y bueno, ya os he avanzado algo del programa, algunas cartas, música por supuesto, y también tendremos algún relato y si da tiempo, algún poema mío, ya veremos. De momento, vamos ya a disfrutar con un tema musical que me recuerda mucho a ese programa original que allá por el año 91 comenzaba yo, llamado En el claro de la luna. Hoy, la luna y compañía. Bienvenidos. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. Hablar al ancho justo de la palabra humana, de la palabra humana. Como si no tuviera ningún nombre y no existiera historia de los hombres, más allá del atávico pasado, del presente y futuro deseado, sin ningún compromiso con el mundo, como si todo fuese este segundo, cual si todo naciera de mis labios, cual si todo muriera de mis labios. Hay otra dimensión desconocida, más fuerte que la muerte y que la vida, más sustancial que el mundo y su belleza, que nace y muere siempre donde empieza. Estar como se está, como se siente, es más claro y más negro que decirlo, que tratar de explicarlo. Por eso ya no sigo, solo quise decir que es tremendo estar vivo, que es tremendo estar vivo. Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Como siempre digo, es un auténtico placer el volver a tocar, el volver a leer estas cartas que tienen muchísimo tiempo. Bueno, en esta ocasión, ya lo sabéis que ahí había un apartado de correos en la emisora que yo trabajaba, 394 de Rentería, porque en muchos de los vídeos aparece, pero a veces simplemente dejaban la carta directamente en la emisora de radio, y en este caso Lucía, que sí firma, hizo lo propio. Entonces no hay un matasellos, no hay nada, tampoco la carta, salvo los cuatro poemas que me manda, tampoco hay ninguna referencia al tiempo, pero bueno, aquella época maravillosa del 92 al 96, seguro que se incluía esta carta que os voy a leer, de Lucía. Ese es su nombre, son cuatro los poemas que me mandan. Además, me identifico mucho con ellos porque habla de cosas que yo también son muy recurrentes en mí. El mar, el campo, la brisa, en fin. Os dejo con ella. La brisa quema mi piel en la playa y la sal del mar mis labios, salando a la vez todo mi cuerpo empapado. Sentada en la orilla admirando el ocaso, las olas en espuma rompen como mis pies reverenciando. Sobre la arena mojada pienso que el verano va acabando y que pronto no podré estar aquí junto al paisaje azulado, observando cómo los rayos del sol convierten las aguas del mar en un inmenso prado cristalizado. My love is strong as a lion, soft as the cotton you lying. Times we got hot like an iron, you and I. Our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. Me inundo en el mar y siento como cristales cortando. El frío y la fuerza de las olas agitan mi cuerpo helado. Tumbada en la fina arena, busco el calor del sol y en él me resguardo. Y espero la llegada de la noche y la luna llena, y con ello el fin del estío y el momento de mi partida. Bajo el brillante sol, en el prado, junto a mí, tumbado, sus grises ojitos y su celosa mirada en mí se ha fijado. Su piel blanca y suave, pequeña y fiel compañera, que junto a mí, siempre a mi lado, disfruta jugando. Me acuerdo de aquel bello y hermoso día en que a mí te asignaron. Chiquitita eras, y cuando te cogí en mis brazos, de miedo temblabas y en bajito susurrabas. Prometí cuidarte siempre y ahora lo haces por mí. Poco a poco me vas dejando, pues los años van pasando, pero en ese día no pienso más, sino solo en contigo disfrutar. Vamos a jugar un ratito ahora y después a descansar. Blanca can de las nieves, fiel compañera del hombre, de mí, tu amo, dueño y señor. Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Tarde salgo a pasear cuando el sol está al caer. Tarde salgo a contemplar, la luna esperándome está, rodeándola de estrellas bajo el manto azul de la noche, confundiendo su luz brillante con los focos de los coches. ¿Y qué más se puede ver tras el velo de la niebla? Sombras que te acosan, sombras que te observan, y solo se puede oír, las olas rompiéndose están, y en espuma transformadas bañan la orilla y mis pies mojan, y siento la brisa en mi piel como una suave caricia y una ráfaga de viento. Me abraza y al suelo me tira, y no habrá nadie que me levante, nadie que me ayude y que me diga que me quiere. Cuando me tumbe en mi cama, sienta frío y me encoja y empiece a soñar despierta, no habrá nadie que me dé calor, nadie que me abrace, nadie que me diga que me quiere. Pues estas eran las cuatro poesías que un día me envió Lucía. Drink some margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by stinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, no olvidé anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tu recuerdo soy, cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía. Siempre es un placer en esta sección en la que uno recupera las cartas del pasado, descubrir una nueva carta de Iris, esta amiga navarrica que estudiaba en San Sebastián y que un día descubrió el taller de radio y se quedó enganchada de él. Además, lo bueno es que no solo manda poesías, sino que además te cuenta siempre historias y esto me hace a mí rememorar muchas de las cosas que hacía en aquella época. Así que os leo una nueva carta de Iris. Donostia, 17 de febrero de 1992. Kaixo Jose, ¿cómo va todo por la radio? Escuché el especial que hiciste y estuvo muy bien. Al día siguiente también lo oí, aunque solo la última hora. Me encantan las cosas que escribes. ¿Sabes cuál me gustó mucho? La de la musa. ¡Qué bonita! Me acordé que tenía una cinta con canciones románticas de un grupo llamado Los Bukis. No sé si lo conoceréis. Son mexicanos, creo. La he grabado y os la mando. Espero que os guste. A mí hay temas que me gustan porque me traen recuerdos. No sé si a ti te gustarán. Me gustaría dedicarte una canción, la que más rabia te dé, pero bonita. De ti en especial y a todos los que hacéis el taller de la radio, porque os lo merecéis. Y como no, también a los oyentes de Claro de Luna, que algunos mandan poesías muy bonitas. Esta carta no la escribo para que la leas en el programa, sino porque quiero contarte cosas. Con el programa y contigo he descubierto que no es del todo difícil escribir cosas y que es bonito escribir lo que te sale en el momento. He escrito alguna cosa y aquí te las mando. Bueno, José, muchos besos, que seas muy feliz, que quieras a mucha gente y que te quieran. Hasta pronto, Iris. Pues bueno, no sé si en su día la leí, yo creo que sí. Conociéndome seguro que la leería en el programa. Porque lo leo casi todo prácticamente, salvo alguna que otra cosa. Así que, bueno, está muy bien leerlo porque refleja un poco el espíritu de lo que hoy os estoy tratando de transmitir, ¿no? De que la esencia es más que nada, da igual la rima que sea bonito aparentemente o no. El caso es sacar lo que tenemos dentro, porque todos ahí en nuestro interior tenemos un poeta. Y dicho todo esto, pues voy a leer las cosas que escribió Iris. ¿Os habéis imaginado alguna vez un mundo sin amor, sin querer. Qué triste y vacío sería un mundo donde nadie diera besos, te acariciara, te dijera que te quiere. Vivir sin amor sería no vivir. Vivir sin la esperanza de tenerte entre mis brazos, entre mis manos, entre mis labios. No poderte amar, no poderte sentir. Pero no os pongáis tristes. En este mundo hay amor, hay querer, hay caricias, hay muchos besos. Yo os quiero a todos. Iris. A ti, que en la noche con sentimientos clamas, que sientes la vida, que estás enamorado, enamorado de ella, ella que lo es todo, todo lo que tú deseas. Deseas hasta lo más profundo, profundo de su ser, de su ser, de su ser. Deseo que seas feliz, que sigas teniendo esa ilusión y esa fuerza para así, todos contigo, soñar, volar, vivir a través del amor. Y esta pues estaba dedicada a mí. Y vamos ya con la última poesía de esta carta que nos mandaba Iris. Desde surgir a la vida hasta llegar a su fin, hay mucho camino que recorrer. Un camino lleno de amor y desamor, de ese amor que da la madre, sin a cambio nada esperar, lo da todo. De ese amor que dais vosotros, amigos de verdad, de ese amor que tú me das, sol de la mañana, agua del atardecer, estrella fugaz de la noche. Es maravilloso recorrer el camino de la vida, aprendiendo, llorando, riendo, queriendo y no queriendo. Dime, Luna, ¿hay algo más bello que vivir amando? Pues como siempre, un placer compartir con vosotros estas cartas escritas por Iris. noche como esta. Cuando más nos quisimos, nuestras almas lloraban por tanta felicidad. Era una noche como esta, cuando tú y yo tuvimos corazones de niños y vivíamos para amar. Estás escuchando La Luna y Compañía. Poesía, relatos, música tranquila. La Luna y Compañía. Un programa en el que tú puedes mostrar tus sentimientos. A un minuto más de mil años luz, lograré obtener de nuevo otra visión. Analizando cada instante que guarde, a un minuto más de un año te encontré. Memorizando cada poro de tu Bueno, pues vamos ya por hoy con la última carta del recuerdo. Y en este caso nos vamos hasta una carta cuyo matasellos es de San Sebastián, del 10 de enero de 1992. Y está escrita el día anterior, el 9 de enero de 1992. Es una carta de Beatriz. Siempre ha sido muy original, siempre nos mandaba cosas sorprendentes. Y en este caso, dentro de la carta hay una mini carta con un sello dibujado y dentro tenemos, creo que, una tarjetita. Vamos a ver. Viene una tarjeta, Beatriz Serrano Ribado, con su firma y creo que es, no sé si es un, a ver, voy a quitar las gafas, mi vista ya no es lo que era y tan pequeñito pues lo leo mejor sin gafas. Vamos a ver. Ya sé que estás harto de esperar mi carta, que soy muy lagarta, y haré que esta parta, con el que hoy ya zarpa, tan solo una yarda como nos aparta. Amigo, algo me alarma, quizá la descarta, no llega a pancarta, ¿conseguiré ampliarla y así empapelarla? ¿O más bien liarla sin querer armarla? Se acabó esperarla, ya por fin mandarla, queda saludarla, suerte desearla. Como os decía yo, Beatriz siempre ha sido muy original. En este caso lo de las rimas lo llevaba al pie de la letra. Bien, junto a esta mini carta hay otra carta que la voy a leer a continuación. En alguna ocasión ya lo he dicho, las cartas de Beatriz la mayoría están escritas a máquina. Yo me recuerda mucho mi letra 32, con la que también empecé a escribir mis primeras cositas en limpio, digámoslo así. Porque tú lo hacías de un color, bueno, había dos opciones, o el negro o el rojo, pero a veces cuando cambiabas de una opción a otra aparecía en la parte superior, por ejemplo, como ocurre aquí, el negro, y en el resto de la letra pues el rojo. Así que vamos ya con Del cielo a la tierra, un poema de Beatriz. A ti algo quiero contarte. El otro día te seguí, te paré y hablé contigo. Ahora ya no me recuerdas. Allí, entre la muchedumbre, por fin nos pudimos tocar. Mi voz surgió de la nada y la tuya era celestial. Recorrerás esas calles para volver a encontrarme, mas sin detalles concretos, difícil será el hallarme. En esa ciudad yo vivo, y a la vez no vivo en ella. Desde mi sitio te escucho, aun cuando tú no me hablas. Aunque distante me sientas, mis manos te extiendo siempre. En lo profundo de tu alma tiene un hueco tu palabra. Quizá no es total mi ayuda, mas procuro conseguirlo. Vivir simplemente quieres, vivir sin noches de insomnio, vivir sin interés serio. Te animaban a encontrarme, entre las nubes buscarme, sin renunciar a tu cielo, como un estilo de vida, una señal con sentido, sintonizarte y hablarte, la búsqueda de mis huellas, lejanía del silencio, esperabas el momento, convencido en ti te hallabas, de nunca llegar a verme, el gran secreto era esperar, hasta mí solo han llegado quienes guardan esperanza. Pues Del cielo a la tierra, firmado por Beatriz. Como un puñal hay veces que duele, y nada tiene que ver con tu boca que echa para besar. Hay veces que muerde, que anuncia cordura y a veces se vuelve loca. Y duele porque la piel no es materia inerte. Y duele porque el querer es dolerse a veces. Tiembla la vida como con miedo, hay veces que tiembla. Y nada tiene que ver con el aire que mueve tu ropa en noches de luna escueta, que aprieta, suelta y evoca y me enloquece. Y tiembla por los latidos que tú provocas, y también porque el querer es temblar a veces. Y cada uno en su camino va cantando, espantando sus penas. Y cada cual en su destino va llenando de soles sus venas. Y yo aquí sigo en mi trinchera, corazón, tirando piedras contra la última frontera, la que separa el mar del cielo del color de tus maneras, la que me lleva a la guerra, a ser semilla en la tierra. Y no me pidas tanto, corazón, que tengo poco aire en el pulmón. Lo que tengo es un castillo en el cielo. Si viene el agua, daña mi rincón, enjuágame la frente en tu sudor. Y le das un beso a todos si me muero. Y le das un beso a todos si me muero. Ríe. La vida como un volcán, hay veces que ríe. Y nada tiene que ver con el tiempo. Se ríe porque para ella somos tan leves como el humo azul que del pudor se desprende. Y ríe porque tu llanto se lo merece. Y también porque el querer es reírse a veces. Vive la vida por compasión, hay veces que vive. Y nada tiene que ver con la muerte. Y cuando llegue ese instante, déjame verte. Que no hay mayor libertad que tenerte enfrente. Y que nadie sea absuelto por no quererse. Y vive porque el querer es vivir con crecer. Y cada uno en su camino va cantando, espantando sus penas. Y cada cual en su destino va llenando de soles sus venas. Y yo aquí sigo en mi trinchera, corazón, tirando piedras contra la última frontera, la que separa el mar del cielo del color de tus maneras, la que me lleva a la guerra, a ser semilla en la tierra. Y no me pidas tanto, corazón, que tengo poco aire en el pulmón. Lo que tengo es un castillo en el cielo. Si viene el agua, daña mi rincón, enjuágame la frente en tu sudor. Y le das un beso a todos si me muero. Y le das un beso a todos si me muero. Y si todo es semilla, no me dolerá la astilla que sangran de mi costado tus andares de chiquilla. Y no me digas nada, déjame a mí en mi ventana con los pies del otro lado. Yo me fumo mis mañanas. Toma. Cojones. Qué pecha. Este es el relato de José Miguel Colmenero. Un niño que estaba por nacer le dijo a Dios: me vas a fiar mañana a la tierra, pero ¿cómo viviré tan pequeño e indefenso como soy? Entre muchos ángeles escogí uno para ti. Él te está esperando. Él te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso basta para ser feliz. Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo entender cuando la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar. Y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué hará cuando yo quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitos y te enseñará a orar. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá, aun a costa de su vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más. Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado. En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo, pero ya se oían voces terrestres, y el niño presuroso repetía suavemente: Dios mío, si ya me voy, dime al menos su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Su nombre no importa. Tú le llamarás mamá. Últimos minutos ya del programa, amigos. Últimos programas, por cierto, de la temporada, ya que la semana que viene se cierra un ciclo, se cierra un reencuentro para tomarse unas vacaciones. Esta temporada he estado distribuyendo y realizando 4 programas distintos. 4 programas que además no tienen nada que ver uno con el otro. Menuda hora. El programa realizado por los niños, que me ha dado la satisfacción final de ser uno de los programas emitidos finalista en el premio radiofónico para emisoras escolares Gonzalo Estefanía. De momento no sé qué va a ocurrir, pero bueno, estamos entre los 3 finalistas. Otro de los programas, en este caso junto con el grupo de padres del taller de radio, es un magazine, Momentos Compartidos. En solitario, pues en recuperando aquellos momentos de gloria que tuve yo con mis primeras radiofórmulas, pues realizo un programa de música en castellano de 2 horas llamado Por Fines Viernes. Y este, 4 programas, que no son moco de pavo, realizarlos semanalmente y bueno, haceroslo llegar a todos vosotros por diferentes medios. Aquí en La Rioja, pues gracias sobre todo a Ser Aro Rioja y también a Canal Ebro Radio y a lo largo de España, pues de muchísimas emisoras y grandes amigos que les apetecía emitir esos programas, que los han considerado que son programas de nivel, de calidad, y por qué no, también escucharlos allí en sus diferentes emisoras. Así que, como os decía, la semana que viene se cierra este ciclo, se hace un paréntesis, se abre un paréntesis, se coge un servidor en vacaciones radiofónicas, entre comillas lo digo porque uno siempre está con la mente pensando. Y posiblemente, aunque no grabe programas, aunque no haga programas, sí que estaré dando vueltas sobre los programas de radio de la temporada que viene, eso estoy seguro y convencido, aunque quiero desconectar y lo necesito de verdad, porque este año por culpa de la pandemia pues ha sido más difícil, mucho más difícil de lo habitual. Pero bueno, la semana que viene será el último programa, algo especial se me ocurrirá para tener un cierre bonito de esta nueva temporada, de este reencuentro, y a ver si en la temporada que viene los nuevos oyentes os animáis un poquito más, ¿eh? Y puedo leer también no solo las cartas del ayer, sino las cartas del ahora mismo. Me encantaría, de verdad. Así que nada, me voy, me despido, que hoy estoy parlanchín al principio y al final del programa. Nada, gracias por estar ahí, por supuesto. Os espero la semana que viene. Me despido como siempre, con el deseo común de cada una de las semanas en las que realizo este programa. Que la blanca y gordota, la de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Muy buenas noches y os espero, si queréis, dentro de 7 días. Así se inventaba los modos. De niño soñaba olores profundos, la mezcla de puma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con su sueño y un día le dijo: acabo de verte y así que nací para casarme contigo. Matilde mi vida, Matilde mi estrella, le dijo que sí, nos casamos a todos y bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar. Cariño y ternura, colonias y besos, te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tu pecho. Y el amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Pasado perdido. Por eso Matilde un buen día acabó por tirarse en el río. Lo que fue tan hermoso, que no caiga al olvido. Te estaré recordando por siempre, Matilde, que tú no te has ido.